Hoy vamos a continuar entonces con nuestro curso de teología pastoral y vamos a tomar en este momento una breve reflexión de lo que vimos ya hasta el momento. Básicamente quisiera reforzar el aspecto introductorio acerca de la importancia del estudio de la teología y lo que hace este en el contexto nuestro para hacer una mejor tarea ministerial. Y hemos podido observar de alguna manera que ya hemos avanzado en nuestra propuesta temática del curso. Y hemos hablado hasta el momento de entonces la importancia de la teología, del estudio de la teología. Hemos hablado acerca de la base bíblica de la teología pastoral. Y hemos hablado también hasta el momento de los datos históricos que nos permiten entender que el desempeño y el ministerio que tenemos personalmente y también el que tiene la iglesia o la comunidad de fe es algo que cuenta con fundamento, ¿verdad? Ya hemos visto que la teología nos da fundamento, nos permite analizar, nos permite reflexionar, nos permite evaluar lo que estamos haciendo, nos permite proyectar y desarrollar lo que estamos haciendo como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como hijas de Dios y como siervos de Dios y también como siervas de Dios. Es algo muy importante porque nos permite tener la oportunidad de construir criterios o bases para lo que necesitamos hacer en función del llamado que Dios nos ha hecho. Hoy vamos a dar entonces dos pasos más. Hablaremos acerca de la evolución de la teología pastoral y también vamos a hablar de qué es la teología pastoral ya más en detalle. Habiendo visto ya la base bíblica, habiendo anotado algunos aspectos históricos, hablaremos un poco de cómo ha evolucionado y también nos incursionaremos en lo que es en sí ya la teología pastoral. Pero como les dije, ayer hicimos algunas anotaciones importantes o pusimos atención un poco en el marco general de lo que es la teología en sí y quisiera reforzar algunos aspectos en ese sentido. Así que vayamos a eso. Hemos dicho que la teología no la podemos definir desde la parte etimológica. Dijimos que no podemos decir que la teología sea en sí misma el estudio de Dios, sino que la teología es el estudio acerca de Dios. ¿Y en relación a qué? Pues en relación a su creación. Y hemos dicho que la teología entonces es reflexión de una fe que es histórica. Hemos podido ubicarnos en el contexto de que la teología nos permite analizar, nos permite reflexionar, nos permite ver que la fe necesita ser pensada. Tenemos que creer primero. Dios nos ha dado como centro del Evangelio el hecho de creer. La palabra de Dios dice que el que cree, ¿qué dice? El que cree será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el punto medular es creer. Y luego entender, pero fíjense bien que va hacia ese camino. Necesitamos creer primero para luego entender. Hay personas que invierten el proceso y entonces es difícil para muchos acercarse a Dios, porque muchos quieren primero entender y luego creer. Pero no es así. ¿Se recuerdan que hemos hablado también de que los aspectos gramaticales, cuando la combinación de estos no las tenemos y no las usamos apropiadamente y correctamente, sí alteran el producto? Es muy diferente que en la matemática. Ahí es importante tomar en cuenta que en el orden de los factores gramaticales sí se puede alterar el producto. Y aquí el Evangelio nos llama a creerle a Dios. Y eso es algo muy importante. Creer en Dios es una cosa, creerle a Dios es otra cosa. En Santiago leemos que aún los demonios creen y tiemblan. Como quien dice, muchas veces los demonios sí saben con mucha precisión lo que significa estar o no en un momento dado ante la presencia de Dios. Y es interesante ver que ellos tiemblan. Entonces no es cuestión de que solamente creamos. Hay mucha gente que cree en Dios. En Latinoamérica enfrentamos el tremendo desafío de que hay mucha gente que cree en Dios. Hay mucha religiosidad. Pero hay pocas gentes que le han creído a Dios. Porque cuando se le cree a Dios, lo que eso implica es que hay cambios, hay transformación, hay renovación en la vida de las personas. Y entonces necesitamos subrayar esa parte. Cuando hablamos entonces de la teología, nos damos cuenta que hay una reflexión de una fe. Ya está la fe ahí. Y que es una fe, en primer lugar, que Dios ha colocado, que Dios ha puesto en nosotros y en nosotras. Dice la palabra de Dios muy claramente que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Es por medio de la gracia y no por medio de actos que nosotros realicemos. Y esto viene conjuntamente con la fe. Entonces está la fe salvífica, la fe que le cree a Dios, en este caso en primer lugar, al mensaje de la buena noticia en Cristo Jesús. Ese mensaje que ya veíamos también hace en la lección anterior, que Dios mismo se preocupó de hacer el anuncio anticipado de esperanza y de confianza. ¿Cuál fue ese anuncio? Allá en Génesis 3.15 decíamos, ese anuncio de Génesis 3.15, en el cual Dios anticipadamente nos permite tener esperanza. No obstante la caída, no obstante la desobediencia del ser humano en el jardín del Edén, Dios viene y saca de las tinieblas luz para el ser humano. ¿Y cómo lo hace? Anunciando que vendría un momento en el que la simiente de la mujer, en este caso, representando el proceso en el cual vendría Jesucristo, nos ofrece el hecho de tener la oportunidad de acercarnos nuevamente a Él por medio de Jesucristo. Fundamentalmente, tenemos entonces aquello de que en la palabra de Dios leemos con mucha claridad de que la fe es el instrumento que Dios usa para que podamos nosotros, a través, creerle a Él, para que a través de Jesucristo nos acerquemos a Él. Ahora, quiero insistir en que la teología nos hace reflexionar. La teología nos involucra a una fe histórica, ¿sí? Y eso, y mire cómo esta cosa se va amarrando. Hay reflexión, hay análisis en función de la fe, en función de que creemos, pero repito, es creerle a Dios. Creerle a Dios significa hacer su voluntad. Creerle a Dios significa someternos a su señorío. Creerle a Dios significa aceptar el regalo que nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora, mucha gente solo cree en Dios, hemos dicho ya. Y ahí la preposición sí afecta en la manera en que interpretamos esta situación. Así que la fe a la que nos estamos refiriendo es aquella que nos hace creerle a Dios, y esta es una fe histórica. Es una fe histórica. Y no solamente una fe mística. O sea, usted y yo podemos llegar a creer algo sencillamente especial o aún en un mundo espiritual sencillamente. Pero el llamado que Dios nos hace es a que tengamos una fe, pero que sea una fe que está también sustentada en el proceso histórico. Y mire qué interesante esto. Hemos visto también que hay cuatro eventos entonces históricos en los cuales nosotros nos ubicamos para el estudio teológico. Y hemos hablado de la creación, hemos hablado de la caída, hemos hablado de la redención y hemos hablado de la consumación. Y mire si no es cierto el hecho concreto de que la fe que tenemos en Cristo Jesús sea un hecho de reflexión histórica. cuando nos damos cuenta que la venida de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, hace ya más de 2000 años atrás, vino a marcar la historia en un antes y en un después. ¿Sí? Entonces, la fe que tenemos como hijos y como hija de Dios, la fe que se reflexiona en este caso es una fe histórica y no solo mística. No es algo fantasioso, no son cuentos mágicos que estamos creyendo de hadas, ¿verdad? Sino que estamos fundamentados en una fe histórica. La fe histórica cuyo fundamento es ¿quién? La persona de Jesucristo mismo, ¿sí? Y esa reflexión tiene métodos importantes como el de los testimonios y las doctrinas que se van construyendo. Cuando entonces llegamos a la conclusión en la lección anterior de lo que es teología, dijimos que solo podríamos definirla axiológicamente, o sea, cuál es su propósito, su fin, ¿sí? Y ya dijimos que teología es estudiar para entender y explicar, ¿sí? Creo, luego entiendo, y cuando entiendo, eso me llama a la responsabilidad de explicar. Yo no me puedo quedar con eso. Y eso es algo es interesante. Cuando usted va a, por ejemplo, la carta de Pablo a los Corintios, se da cuenta que Pablo dice que el amor de Cristo le impulsa. La palabra más antigua en una de las versiones dice, me constriñe. ¿Qué quiere decir eso? Que desde adentro le llama y le impulsa a tener la responsabilidad de compartir lo que ha recibido de parte de Dios. Y todo lo que recibimos como seres humanos, lo recibimos en el contexto de la providencia de Dios, de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Como consecuencia, tenemos la responsabilidad de explicar a los que están a nuestro alrededor. Y hemos hecho la referencia también de una de las cartas de Pedro, cuando Pedro mismo le dice a la gente de su época que tenemos que estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Ahí estamos cabalmente ubicados. En el contexto de la teología hay que explicar nuestra fe, pero para poder explicar necesitamos entenderla. Por eso es que es importante la teología. Por eso es que es fundamental que el creyente en Jesucristo pueda crecer y desarrollarse en el conocimiento de Jesucristo, en el estudio de la teología. Y la teología se fundamenta en la palabra de Dios, porque para que haya teología tiene que haber doctrina, y para que haya doctrina la fuente principal o privilegiada de esta es la palabra de Dios. Entonces, el texto sagrado, la palabra de Dios, la Biblia, nos expone la doctrina, y la doctrina tiene que ser reflexionada, tiene que ser analizada y tiene que ser explicada. Y cuando logramos eso, entonces nos ubicamos en hechos relacionados con Dios y su creación. Y eso es algo maravilloso. Usted sabe, por ejemplo, que la Biblia es la pieza de la literatura más antigua con mayor fidelidad. O sea, es una de las piezas de la literatura más antigua que tiene toda su información en carácter fidedigno para nosotros como seres humanos. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Pues hay dos ciencias importantes que auxilian en este sentido, y es la arqueología bíblica y la historiografía. La arqueología bíblica y la historiografía son dos herramientas para el estudioso de la palabra de Dios, y que debiéramos de ser todos los creyentes, no solo cuando estamos estudiando la teología formalmente, sistemáticamente. Decíamos ayer, catequéticamente, ¿verdad? Una instrucción religiosa sistematizada. No solamente debemos estudiar la teología de esta forma en la que nos encontramos hoy, allá donde se encuentra cada uno de ustedes, los estudiantes que están diseminados en las diferentes partes del mundo y del continente latinoamericano especialmente, a dónde llegan estas clases que nos encontramos hoy. Y que podemos sentarnos un tiempo a estar trabajando los temas. Todo creyente de en Jesucristo debiese con responsabilidad de crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando nos metemos a estudiar los hechos relacionados con Dios y su creación. Y mire qué fundamental es esto, porque son hechos, no son cuentos, insisto. Una cosa es contar historias bíblicas a las nuevas generaciones y otra cosa es cuando les contamos cuentos. ¿Sí? Un cuento es una invención, es una fantasía posiblemente. Tal vez haya cuentos fundamentados en el argumento de la vida cotidiana, podríamos decirlo así. Pero principalmente los cuentos son invenciones. ¿Sí? Por eso es que en algunos lados decimos, ah, no seas cuentero, le dicen, ¿verdad? Porque le está diciendo, no, bueno, me estás contando algunas cosas que no son tan reales. Pero cuando hablamos de historias, son hechos reales. Son hechos que pueden ser sometidos al escrutinio de la ciencia, de la investigación, y por eso entonces ahí la importancia de la arqueología bíblica, como les he dicho, y de la historiografía, que estudia los procesos de construcción de los textos, y en este caso sería el texto bíblico. Por supuesto que también, en este caso, la metodología, una de las principales que se usa en el estudio de la teología como ciencia, es la testimonial. ¿Sí? Es una ciencia social prácticamente. Los testimonios son fundamentales y son respaldados con otras ciencias, como hemos hablado ya, como la historiografía, la arqueología. Ayer hablábamos en la lección anterior en relación a la hermenéutica, que dijimos que es la ciencia que se encarga de dar la correcta interpretación al texto bíblico. Hablamos también de la exégesis, ¿sí? Son ciencias auxiliares para poder cumplir con un proceso en el cual hay base en lo testimonial. Y por supuesto la persona de Jesús se estudia en este caso de una manera muy particular, porque viene a concebirse como la palabra viva de Dios, ¿verdad? Dirían algunos teólogos, la palabra escrita, la Biblia, la palabra viva, que es Jesucristo, de quien nos habla la palabra escrita, y la palabra predicada, que es cuando la llevamos al púlpito y exponemos acerca de Jesucristo. Así que descifrar la teología nos ayuda a descifrar el futuro del presente, desde el pasado histórico. Pasado, presente y futuro. Eso nos ubica en la línea del tiempo. Y cuando nos metemos a la teología, estamos descifrando el futuro desde el presente, del presente, desde el pasado histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos tirar por la borda la historia. Hemos visto también en la lección anterior la importancia del proceso histórico que se ha tenido en la teología bíblica. Y nos hemos dado cuenta de cosas interesantes en la que la iglesia, en la que el pueblo de Dios ha estado presente desde el mismo Génesis, por ejemplo. La existencia de una sola iglesia, de un solo pueblo, por supuesto decíamos que no fue llamada desde el principio así. Y nos damos cuenta que el mismo Antiguo Testamento ha sido un anticipo en ese desarrollo de la doctrina que progresivamente se fue dando por parte de Dios a través de la revelación escrita. Y entonces se ha ido dando a la luz del tiempo. Y por eso es que es interesante ver cartas como la a los Hebreos, en donde se hace referencia de que lo que había venido antes era tipo de lo que habría de venir. Y usted puede irse a la carta a los Hebreos y ver con mucha claridad esta situación. Aspectos que en el Antiguo Testamento encontrábamos tenían su proyección hacia el Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento estaba latente el Nuevo, y en el Nuevo sigue latente también el Antiguo. Y hay principios radicales, principios fundamentales, principios irreductibles, podríamos decirlo así. Esto le da entonces relevancia a la reflexión teológica. A la luz del tiempo, muchas veces se ha menospreciado al estudioso de la teología, y con muy justa razón, en algunos momentos de la historia. Por ejemplo, después de los principales siglos en donde se construyó la teología cristiana, la mayor parte que todavía seguimos nosotros creyendo hoy, hubo un momento en que se pusieron a pensar los teólogos de la época de los siglos ya pasaditos, tal vez los siglos sexto, séptimo, por ahí, ¿cuántos ángeles podían danzar en la cabeza de un alfiler, por ejemplo? Ya se habían desenfocado un poquito en este caso, ¿verdad? Y a veces suele pasar también en la época. Empezamos a hablar de cosas que no están claras ahí y olvidamos cosas que sí están claras en la Escritura y no las exponemos. Entonces, necesitamos tomar en cuenta que la relevancia de la reflexión teológica implica que cada una y cada uno de nosotros y de nosotras tengamos la responsabilidad de asumir con temor y con temblor el estudio de la palabra de Dios, la explicación de la palabra de Dios. Hemos dicho que es importante tener la justa dimensión de lo que implica el llamado que Dios nos ha hecho. Porque si entendemos el llamado que Dios nos ha hecho y que estamos en esta tarea de ministerio, no porque a nosotros se nos ocurrió estar sencillamente o porque no había otra cosa más que hacer y aunque sea en el oficio de pastor me voy a meter o de pastora. ¿Sí? Hay lugares, no sé si en toda Latinoamérica, pero por lo menos acá en Guatemala, en algunos lugares a los pastores se les pregunta, ¿usted es pastor o trabaja? Como que el pastor está rascándose el estómago todo el día acostado en una hamaca, ¿verdad? Con un coco aquí a la par. Quizá hay algunos así, por lo que haya personas que creen pues que no se tiene una tarea trascendental, decíamos, ¿verdad? Trascendental. Jugamos con doctrinas de vida o muerte muchas veces. Nos olvidamos de que la tarea que se nos ha encomendado es nada menos y nada más que dar continuidad al proceso de cuidado del pueblo de Dios. Un pueblo que fue adquirido por la sangre de Jesucristo y que entonces demanda de nosotros y de nosotras mucha seriedad en lo que hacemos. Y los profesionales en otras materias, en otras disciplinas de la vida, se preocupan por estar actualizados, por estudiar todos los días, por tener, digamos, a la información más, digamos, reciente que exista acerca de la especialidad que tienen para poder funcionar, para poder hacer bien las cosas. Eso significa ser profesional, hacer bien las cosas que nos han encomendado, que nos han puesto en las manos hacer. No hacer las cosas mediocremente, o hacerlas a medias, o como a veces suele suceder cuando uno le pregunta a una persona, ¿y usted cómo está? Más o menos usted. Mire, eso de más o menos, no, eso no dice mayor cosa. O está más o está menos, o está mal o está bien. Y eso pasa hasta en el desempeño y en el oficio de ministerio, ¿verdad? Se medio hacen las cosas, se hacen a la carrera. Andamos altamente con una agenda versátil llena de tantas cosas, altamente ocupados, pero no dijimos también ya que no solo el hecho de estar muy ocupado va a ser un indicador de que estamos haciendo las cosas bien y las cosas que tenemos que hacer. Por eso la teología, el estudio de la misma, fundamenta la acción que nosotros estamos realizando, o por lo menos nos hace pensar en que lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o no, nos hace evaluar, nos hace poner en consideración las cosas, nos hace entrar en la zona de alto, mire y oiga cómo está haciendo las cosas, o solo las estamos haciendo por inercia o porque es la costumbre, etcétera, etcétera. O si estamos actuando como ministros, como ministras competentes del Evangelio. Y eso significa personas que damos lo mejor de nosotros como personas para hacer con toda entrega, con pasión, con devoción la tarea que tenemos que realizar. Así que es de gran relevancia. El que estudia la palabra de Dios, el que hace teología como Jesús, que mira la situación, que juzga la situación y que actúa, ver, juzgar y actuar. Necesitamos ser como Jesús recorriendo aldeas, ciudades, así como nos lo dice Mateo 9, 35 al 38, y Jesús recorría ciudades y aldeas, predicando y enseñando. ¿Por qué? Vio a la gente que vivían como ovejas sin pastor. Y entonces él tuvo compasión, vio la situación, tuvo compasión, juzgó la situación y dijo, tengo que hacer algo. Nosotros en el oficio de ministerio pastoral tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que hacer. Pero tenemos que ser ordenados en la tarea que hay que hacer. Y para ello se necesita entonces la reflexión teológica. El sustento de lo que vamos a hacer o de lo que no vamos a hacer. ¿Recuerdan que vimos esta parte? Los componentes para la relevancia de la reflexión teológica. Hablamos del texto, que es la Biblia, la palabra de Dios. Hablamos del contexto y estamos hablando ahora del ser humano también. Y dijimos que el ser humano, desde el punto de la creación del proyecto original de Dios, es el ser humano varón y mujer. El ser humano no lo podemos concebir solamente en la perspectiva masculina ni solamente en la perspectiva femenina. Al ser humano lo debemos concebir como varón y mujer. La humanidad del ser humano se va dando y desarrollando en la medida de su encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque el propósito para el cual fuimos creados como seres humanos se perdió por la caída en el jardín del Edén, ahí en la caída. Esa decisión de desobediencia del ser humano federalmente afectó a todo ser humano. Y prácticamente cuando eso sucedió, el ser humano entra en un proceso de deshumanización. Y por eso es que empiezan las luchas personales internas consigo mismo, empiezan las luchas con aquellos y aquellas que están a su alrededor, se separa el ser humano de la misma creación. Ya no es el buen mayordomo de la creación, aquel a quien se le había encomendado y se le había dado el mandato cultural, la extensión del reino de Dios, la expansión en el progreso y el desarrollo, sino que se convierte en una en este caso ya en alguien que pierde su enfoque y pierde su propósito. Y entonces afecta su desempeño en la vida cotidiana. Es por eso que cuando se nos pregunta como seres humanos cuál es nuestro fin primordial, cuál es el propósito con el cual estamos en esta vida terrenal, debemos ir al jardín del Edén, capítulo 1 y 2, y recordar que fuimos creados para gloria, para honra y para alabanza de nuestro Dios. Y también para que vivamos en esta vida disfrutando de esa realidad. Porque no solamente es para, de alguna forma, enfocarnos en la perspectiva divina, sino que en esa relación divina-humana. Dios nos ha dado la dicha de que podamos vivir para su gloria y su honra. Y usted puede ver eso fácilmente en Efesios 1, versos del 3 al 14. Ahí se enuncia con precisión esta realidad. Así que no olvide que para hacer una reflexión teológica seria, como un estudioso, como una estudiosa de la teología, en cualquier parte del mundo en donde estamos, somos responsables de tomar el texto, ver el contexto en el que estamos hoy día y tomar en cuenta al ser humano para interrelacionarlo en este aspecto. Por eso estos son los componentes para la relevancia de una reflexión teológica que sea pertinente, que responda a las situaciones y a las realidades que vivimos actualmente en nuestro continente y en cualquier parte en donde se encuentre usted como estudiante. Hay que ver, hay que saber interpretar en dónde estamos, ¿sí? Hay que tener capacidad de entender los tiempos, discernir los tiempos, dice la Escritura. El teólogo, la teóloga es responsable de hacerlo, ¿sí? Todo hermano y hermana que lee un texto y explica el texto empieza a hacer teología. Pero una cosa es hacer teología desde una vida común de la, como ser humano, y otra cosa es hacer la teología también ya desde una perspectiva formal. Y por eso es que estamos acá estudiando, porque queremos ayudar, queremos mediar, queremos también ser facilitadores para que todo el pueblo de Dios pueda meditar en la palabra de Dios. Así como la sinagoga de Berea, que escudriñaban las escrituras durante toda la semana para ver si lo que se le había dicho en la sinagoga era así, conforme a las escrituras, no conforme a lo que creía cada uno, no conforme a lo que sí le caía bien escuchar, sino que escudriñaba las escrituras para ver si esto era así. ¿Qué significa eso? Que era gente que conocía las escrituras, que estudiaba las escrituras. Hoy estamos llamados como estudiantes de la teología a ocuparnos en el estudio de la palabra de Dios, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y a encaminar al pueblo de Dios, a esa comunidad de fe donde Dios lo tiene a usted como ahora estudiante de la teología y lo tiene sirviendo a usted. Ahí Dios quiere que pueda ser un instrumento útil en sus manos. Y también hemos hablado de que el proceso hermenéutico teológico se da en estas tres fases. Número uno, la doctrina. Número dos, la teología. Y número tres, se llega al dogma. Ayer, en la lección anterior, mejor dicho, no quisimos profundizar un poquito en el tema de lo que es el dogma, porque quería ser hoy más preciso ya con lo que hemos visto anteriormente también. Pero usted se puede dar cuenta que doctrina, teología y dogma pertenecen a un mismo proceso. La palabra dogma normalmente ha tenido una mala connotación. Recuerda que hemos hablado en la lección anterior acerca de la denotación de las palabras y de la connotación de las palabras. El significado original de la palabra dogma es que se refiere a una enseñanza en la cual colegiadamente se ha llegado a concluir que es así. Una creencia en la cual, o una doctrina que se ha llegado a consolidar a través de un proceso de reflexión y análisis y que se ha hecho a nivel colegiado. No es invención de una sola persona, no resulta alguna persona de repente ahí diciendo yo opino tal cosa, o a mí me dijo tal cosa alguien y así vamos a creer y todos sencillamente lo aceptan. No, aunque se da mucho hoy día esa tendencia de pretender de que tenemos alguna comunicación exclusiva, directa con Dios y que solo Él nos habla a nosotros y que lo vamos a comunicar a todos los demás y nos tienen que hacer caso. Momento. La palabra de Dios se nos ha dado a todos como pueblo suyo. Somos responsables de saberla estudiar todos y todas, mayormente cuando estamos estudiando teología en una institución que nos permite estudiar la teología sistemáticamente. Y el dogma entonces tiene ya en su punto original, su denotación es positiva. Dogma significa que se llegó a concluir en que una explicación teológica de determinada doctrina es así, en conjunto, colegiadamente. Se aterriza, digámoslo así, en la reflexión teológica, se aterriza cuando se llega al dogma. Y es por eso que el dogma y la teología son cambiantes, porque la teología va a cambiar de conformidad a los tiempos. La explicación teológica puede cambiar, lo que no va a cambiar es el punto medular, que es la doctrina. La base fundamental que encontramos en la palabra de Dios va a ser lo mismo siempre, pero va a encontrar su explicación y su aplicación específica en los diferentes contextos en donde nos encontremos. Las épocas van a cambiar, los tiempos van a cambiar, la doctrina no, pero la explicación teológica sí, por lo consecuente, el aspecto dogmático también. Y es por eso que en la teología cristiana hay una parte en la que nos encontramos con el desarrollo de la teología dogmática, que tiene como antecedente la teología sistemática y la teología bíblica. Y la teología bíblica nos permite meternos al texto, esa nos ofrece entonces el perfil de cada una de nuestras creencias. Dijimos que esa era una de las primeras connotaciones que tenía la palabra teología, declarar, perdón, eso es lo que dice, eso sería lo que es la doctrina, declarar lo que creemos. Cuando usted dice yo creo tal cosa, yo creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en Jesucristo, etcétera, eso es doctrina, eso es declarar lo que creemos. Y eso no va a cambiar. Ya dijimos que el perfil protestante, principalmente subrayado a partir del siglo XVI, nos ha metido en cuatro columnas doctrinales principales: solo Cristo, sola fe, sola Escritura, sola gracia. Si uno quiere decir cuál es la identidad cristiana, evangélica o protestante de todo un continente, como por ejemplo Latinoamérica, uno tiene que ir al aspecto histórico y se da cuenta que en la Biblia hay cuatro enseñanzas fundamentales que no han cambiado desde el momento en que fueron puestas ahí, y en la reflexión teológica han estado siempre y sirvieron para rescatar precisamente en el momento histórico del siglo XVI de la Reforma Protestante el camino que el pueblo de Dios necesitaba tener. No cambió. ¿Pero qué fue lo que cambió? Se explicó en su momento ya de una forma más apropiada. Y esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros, como en este caso ministros y ministras, que queremos ser competentes en el trabajo que Dios nos ha hecho. Nos ha encomendado, perdón, realizar. ¿Sí? Y necesitamos tenerlo claro, porque habrá un momento en el que usted va a tener que llegar a concluir. Cuando usted concluye la reflexión teológica, llegó al dogma. Pero no llega al dogma solito, llega colegiadamente. Todos los demás que están a su alrededor concluyen con usted que esto es así. Algo así como en el primer concilio que encontramos ahí en Hechos, ¿verdad? Hechos 15. Pareció bien al Espíritu Santo. Miren qué tremendo esa forma de llegar a su escrito final, el concilio, esa reunión. Ellos no terminaron, dicho sea de paso, hago este paréntesis, dicho sea de paso, ellos no llegaron a decir, pues la reunión que tuvimos fue de gran bendición. Ese es el informe que muchos hermanos dan cuando se les manda a eventos de reflexión y estudio teológico, o de una conferencia o de una asamblea de alguna denominación o iglesia. Hermano, ¿y cómo estuvo la reunión? ¿Cómo estuvo el congreso? Se le pregunta a los muchachos. ¿Cómo estuvo la reunión de damas o el encuentro de damas? Le pregunta a uno. De gran bendición, hermanito, le dicen a uno. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa eso? Pero allá en el primer concilio de Hechos terminaron diciendo, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, y empiezan a ordenar ahí, nada menos y nada más que el caminar de la acción pastoral que necesitaba la iglesia en ese momento. Muy diferente sería que un joven que va a un congreso, un hermano anciano que va a una reunión de estudio de algún tema, o alguna dama que fue a un encuentro de damas de alguna denominación, llegara y nos dijera, pues mire hermano y hermana, o mire pastor, llegamos a estas conclusiones. Esas conclusiones colegiadas se convierten en el dogma del trabajo que vamos a hacer. ¿Sí? Pero no es una... Se ha tenido muchas veces la mala interpretación de que el dogma, y es por la connotación negativa que ha agarrado esa palabra, de que el dogma es algo irreflexivo, y no es así. Cuando se llega a un dogma es porque voluntariamente, producto de análisis y de reflexión, se llegó a adoptar como tal. Y se hizo en conjunto, en comunidad y colegiadamente. No que alguien se lo le apareció ahí o se lo tiraron de arriba y se dio solo para dárselo a los demás. No, no es así. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, porque se habían dado discusiones muy alegres. Acuérdense que se va a Hechos 15 y se va a dar cuenta de que el escritor no quiso poner ahí que Pedro y Pablo casi se llegan a dar a los cuentazos. ¿Verdad? Casi. Tuvieron una discusión no muy pequeña, dice el pasaje. No sé si usted lo ha leído y lo ha estudiado con esa perspectiva o connotación también. ¿Verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta eso. El proceso de la reflexión hermenéutico, perdón, teológico, que nos mete a la reflexión seria. Porque usted puede hacer una reflexión devocional de la Biblia. Qué bueno, y es importante hacerlo. El teólogo, la teóloga necesita estar muy de cerca de la palabra de Dios. Recuerdo uno de mis catedráticos que marcó fuertemente mi vida en la formación que tuve en el seminario cuando estudié, fue el doctor Juan Stamm, creo que muchos lo conocen acá y en Latinoamérica y mundialmente es muy conocido. Nos dijo en un momento dado, si el seminario, si el estudio acá en el seminario no los ha acercado más al Señor o a Dios, mejor es que salgan. Porque hay mucho estudiante de teología que estudia también mucho el análisis y la reflexión teológica, que le queda poco tiempo para acercarse a la Biblia. Porque se mete a estudiar solo lo que dicen los teólogos y han dicho los teólogos de la historia. Y la Biblia ya no se lee, ¿verdad? Ya no se medita en ella. Y entonces, ¿con qué criterio vamos a ver si lo que dijeron ellos o lo que dicen los actuales y lo que podamos llegar a decir nosotros va a estar fundamentado en la Escritura si no la estamos estudiando? Si somos teólogos y teólogas, presupone que somos estudiosos asiduos de la palabra de Dios. Entregados, apasionados por la palabra de Dios. Uno de los principales cursos a los que más tenemos que ponerles atención es a los cursos que nos meten a la Biblia. No quiere decir que los demás no. No quiero que me entiendan. Pero quiero decirles que los estudios, por ejemplo, de los cursos de introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, historia y teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, esos cursos son, pero fantásticos, extraordinarios, y debemos meternos de cabeza en esos cursos porque ahí va a estar el fundamento de todo. Y luego ya nos vamos a meter a todos los cursos teológicos o de las ciencias auxiliares, pero que si no tenemos formado un criterio para actuar, para analizar y reflexionar, cualquier cosa que leamos, todo va a estar bien. ¿Verdad? Todo nos va a parecer bien, porque vamos a ser de simple pensamiento. Pero exactamente, se llega muchas veces a esa pretensión y ostentación de decir, a mí Dios me dijo. Mire, si se lo dijo a él, tiene que decírselo a la iglesia también. Tiene que decírselo a los demás. Porque no tiene un email, ahora Dios exclusivo con algunos nada más. Así como el ángel le habló a María, anunciándole que estaba esperando la llegada de Jesús, también el mismo ángel le aclaró en sueños a José cómo estaba la cosa. No le dijo solo a un lado y a la otra, al otro lado, no. Cuando Dios da una iluminación de un texto en un momento dado, porque hay quienes pretenden ser muy, muy inspirados hoy, ¿no? La inspiración Dios la dio en su momento. Hoy somos iluminados por el Espíritu Santo, eso sí. Porque si no nos ilumina Dios para entender su palabra, estamos fritos. Y su Espíritu Santo es el que nos da esa iluminación para poderla entender. Pero, ¿sabe qué pasa? Es que lo que decíamos en la lección anterior, a veces nos empezamos a llenar nosotros de ínfulas, ¿verdad? Nos llenamos de mucho orgullo y ya creemos que estamos súper espirituales. Y mire, ese fue el primer paso que Pedro tuvo en su proceso de negación de Jesús. Así que tenga cuidado. Usted estudie en Lucas el proceso que Pedro tuvo y fue la arrogancia y la autosuficiencia el primer paso que lo llevó a la negación de Jesús. Pedro no negó a Jesús en el momentito en que le preguntaron o le dijeron, tú eres uno de ellos. Pedro empezó a negar a Jesús desde el momento en que fue arrogante y autosuficiente. Aunque todos estos te dejen, yo voy a estar con vos. El primero que salió corriendo cuando llegaron los soldados del templo a agarrar a Jesús. Pero ese aspecto se olvida. Y cuando empezamos ya con el orgullo y la autosuficiencia en el ministerio, hermano, mire, mejor haga alto, mire y oiga. Si ya usted no está teniendo su servicio al Señor como punto de partida, o desde, mejor dicho, la adoración. ¿Qué significa adorar a Dios? Estar en un diálogo continuo con Él. Estar en un diálogo continuo con Él. Necesitamos dialogar con Él. ¿Cómo dialogamos? Primero, de rodillas, leyendo su palabra y estudiándola. Y segundo, orando. Y oramos más inteligentemente cuando hemos estudiado la Biblia inteligentemente. Le andamos pidiendo a Dios cosas que Él ya nos ha dado. Ay, Dios, dame amor. ¿Y acaso no dice la Escritura que Dios llenó sobreabundantemente de amor ya nuestros corazones? Bueno, y dice sobreabundantemente. Y Dios dirá, ay, Dios mío, ¿este qué? Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Escritura, ¿verdad? Y entonces, a saber qué hará el Espíritu Santo ahí para hacer que las oraciones sean más efectivas. ¿Sí? Pero el punto es, hermanos y hermanas, a Dios se le sirve desde la vida continua de adoración. Y es por eso que mencionaba este ejemplo de la importancia de estar cerca, de estar muy cerca y muy a los pies del Señor, porque para hacer la teología hoy y principalmente en esta época en la que vivimos, necesitamos hacerla tomados de la unción y de la gracia y del poder de Dios. Porque los tiempos en que estamos viviendo demandan de nosotros gran tarea y tenemos que estar muy cerca del Señor. Y por eso es que la dogmática con la que construyamos hoy día como teólogos y teólogas contemporáneos tendrá que ser en la comunidad, en la reflexión con la comunidad. ¿Cómo vamos a enfrentar las realidades que tenemos hoy con los demás hermanos y hermanas? Hay que sentarnos a ver qué dice la Biblia. Hay que sentarnos a ver qué está pasando. Hay que llegar a una conclusión, juzgar lo que hacía Jesús y luego actuar. Ver, juzgar y actuar. Ese es un método fundamental para hacer la teología hoy en el contexto. Y llegar entonces a decir, sobre esto vamos a actuar, sobre esto vamos a hacer las cosas. Y ahí entramos al proceso dogmático. Un último ejemplo en el tema de la teología. Fíjese que hoy día hay más, solo en el, digamos en Guatemala, me imagino que a nivel Latinoamérica también sucede mucho, y en otros países, especialmente de libertad religiosa, hay una gran cantidad de denominaciones y una gran cantidad de iglesias confesionales. Curiosamente, al analizar los fundamentos, las doctrinas, estamos de acuerdo en todas. Cristo, la Biblia, etcétera, etcétera. ¿En dónde están las diferencias? En la teología. Y eso está bien, porque es la forma diferente de explicar las cosas. Dios no me dio a mí la interpretación total y final. Dios nos ha dado la oportunidad de que en el conjunto del cuerpo de Cristo encontremos esa explicación de la palabra de Dios. Entonces, le pasó a Juan Calvino, a Lutero mismo, en la época de la Reforma. Creían en la mesa del Señor, en la Santa Cena, sí, pero la explicaban de diferente manera. Uno decía que era consubstanciación y el otro decía sencillamente es un acto simbólico. ¿Se pelearon? No. ¿Fueron instrumentos del Señor en ese momento histórico? Sí, ambos, y tremendos. Fueron dos columnas fundamentales de la Reforma Protestante. El iniciador, por un lado, ya plenamente, porque habían habido antecesores, y luego el otro que sistematizó mucho de la doctrina que se construyó en ese momento. Entonces, hoy día, hermanos, las diferencias son de la explicación y tenemos que tener la apertura a dialogar con los demás. No es en la doctrina la diferencia, sino en la explicación teológica. Y por eso es que necesitamos comprender esta situación, para que entonces tengamos apertura de dialogar con todos. Claro, si el punto de partida no es la palabra de Dios, ahí sí es definitivo que estamos por otro lado. Tenemos que tener una actitud tolerante de acción de reflexión interreligiosa, por supuesto que sí, pero sabiendo ya bien por dónde estamos parados. Ahora, en el aspecto de la megaesfera religiosa cristiana, pues hay muchas iglesias, todos partiremos de la Biblia, tendremos mismas doctrinas, pero formas diferentes de explicar. Finalmente, en esta sección, entonces, concluyamos diciendo que la teología reproduce lo que las Escrituras dicen y como consecuencia no puede estancarse. Y también involucra lo que nosotros pensamos y decimos hoy. Lo anterior significa, en pocas palabras, declarar las verdades acerca de Dios en el marco de su propia época y situación, en el marco de lo hoy en el que estamos viviendo, del hoy en pleno siglo XXI. Hay que crear puentes hermenéuticos en consecuencia de ello. Y para hacerlo necesitamos depender del Espíritu de Dios, porque Él fue el que inspiró su palabra. Que Dios los bendiga.